Vamos a seguir reclamando las condiciones edilicias, las condiciones de enseñar y aprender, entendiendo que la calidad educativa tiene que ver exactamente con eso, que en lo cotidiano, y informarle sobre todo a la comunidad en general, que nuestro reclamo no solo es salarial, sino que tiene que ver con un pliego extenso de reivindicaciones, que tiene que ver con reclamos que venimos sosteniendo hace bastante tiempo, dentro de ellos que tiene que ver exclusivamente con lo que es lo cotidiano en las aulas, con que nos permite realizar la tarea como docentes, los borradores, las tizas, el tipo y la calidad de alimentos que se están dando en los comedores escolares, y también esta improvisación que hay por parte del Ministerio de Educación en implementar la hora taller, que entendemos que no solo dificulta la tarea pedagógica de los docentes, sino también la organización familiar, y que nos preocupa lo que es la alimentación de nuestros estudiantes. Todos esos reclamos los venimos a manifestar acá en el Consejo Escolar, en el día de hoy, y en el día de mañana vamos a tener una marcha de manera provincial, nos vamos a estar convocando en la rotonda que conocemos, Pablo VI, Universidad del Comahue, con todas las localidades de la provincia. Entendemos que va a ser numerosa, que vamos a manifestar nuestro reclamo, y que bueno, vamos a seguir y continuando para que nos llamen de manera urgente a una paritaria. Entendemos que la posibilidad la tiene el gobierno de adelantar la fecha del día 3 en esta semana. Así que bueno, vamos a estar esperando y haciéndonos escuchar, y pedimos también a la comunidad en general que nos acompañe. Para nosotros es muy importante poder recibir el apoyo tanto de nuestros estudiantes, que los escuchamos pronunciar dentro de lo que fue la jornada de conmemoración por la memoria, la verdad y la justicia, entendiendo que los reclamos que ellos hacen también son nuestros reclamos, que pedimos mayor gabinete para nuestros compañeros, para nuestros estudiantes en las escuelas, que nuestros compañeros de los ETAP puedan tener completo en cada una de las zonas supervisivas los perfiles, y que no tenga que pasar como está pasando ahora en la realidad, que separan un equipo técnico para dividirlo en dos zonas, donde la matrícula para atender por cuatro personas tiene que ver con alrededor de más de 2.000 estudiantes por turno. Entonces, bueno, decimos que eso también tiene que ver con la calidad educativa y tiene que ver con una inversión en lo que es el sistema educativo en general. Bien, ante los dichos de la gobernadora, obviamente, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar o de leer lo que salió a decir en contra de que le parecía irrazonable que no acataran la conciliación obligatoria. ¿Algún comentario sobre eso? En realidad, bueno, nosotros creemos que la conciliación obligatoria está llena de vicios. Lo hemos manifestado desde el primer día, de las primeras 48 horas, entendiendo que si existía una posibilidad de diálogo, el sindicato siempre estuvo dispuesto, pero no vamos a aceptar de ninguna manera el tipo de amenazas, de apriete que hemos tenido, que ha manifestado a través de los distintos portales del Ministerio de Educación, amenazando primeramente con los descuentos de día de paro, que es una amenaza recurrente cada vez que hacemos una medida de acción directa, pero esta vez no solo con eso, sino también con una discriminación al sector docente para quienes no se adhieren a la medida por una cuestión obviamente económica, de pagarles el salario con un porcentaje de aumento, y a quienes no tenemos no tenemos el día de trabajo hoy y sí estamos acá en la calle, descontarnos ese 5% que es a cuenta de futuros aumentos. Esa es una medida totalmente discriminatoria, y que bueno, y que el sector docente responde de esta manera, manteniendo la adhesión al paro a nivel provincial y por supuesto manifestándose en las calles.